duda gran cosa, famosa quiere ser y entregarse toda en un mundo que no te perdona. Rock en fantasía, triunfo y agonía, y su guitarra estallando. Miles de personas rugen, ella brilla entre las mía, más no puedo, una oportunidad.